Usted sabe que Tigre dio uno de los grandes títulos al vencer en la Bombonera nada menos que a Boca Juniors, y que San Martín de Tucumán también marcó un hito en la historia al vencer por primera vez a River Plate. Uno de los grandes artífices de la victoria de Tigre en la Bombonera fue nada menos que Martín Morel, a quien estamos saludando a través de Radio.AM830. Buenas noches, Martín, esto es Charla Técnica, mi nombre es Andrés Iapichetti, ¿cómo te va? Buenas noches, chicos, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien, y me imagino que a vos te debe ir mejor. Sí, disfrutando este momento después de la victoria de ayer, así que disfrutando de la victoria que se logró en la cancha de Boca, y bueno, son tres puntos fundamentales y cortar la racha de Boca fue muy emocionante. A ver, digo, está claro que para los hinchas de Tigre ustedes entraron en la historia, pero en realidad ya habían entrado en la historia con todo lo que consiguió este grupo y con aquel triunfo en cancha de Tigre, cuando le sacaron el campeonato prácticamente a Boca Juniors, también con gol tuyo. Ese fue un primer paso para entrar en la historia, ¿o no? Sí, ese fue el primer paso, el primer torneo, su campeonato, dejarle afuera del torneo a Boca, pero el título, así que yo creo que eso también fue el primer paso ya para hacer historia en el club. Bueno, después de ayer también cortar una racha de 50 años que Tigre no ganaba en esa cancha. Fue una semana especial para vos porque además habías hecho dos goles en el partido anterior ante Gimnasia y se dio la particularidad de que, bueno, no habías arrancado como titular en ese partido. ¿Cómo se dio ese episodio? ¿Cómo fue la secuencia previa antes de ese partido con Gimnasia? No, yo decidí sacarme, dejarme al banco, puse un sistema 4-4-2. Así que no, me lo tomé bien. Me lo tomé con bronca, pero conmigo mismo, no hacia Diego. Que me haya sacado, me lo tomé bien con él, pero con bronca conmigo mismo, que no encontraba jugar de la mejor manera que yo quiero. Por eso el abrazo después del primer gol. Sí, agradecimiento, fui a buscarlo a él porque me estaba bancando. Así que sí, agradecimiento por lo que me banca y por los partidos que no tuve bueno, y él me sigue bancando, así que solamente fue agradecimiento. Martín, tu caso es un caso tal vez poco común, porque vos tenés 28 años en este momento, si no hice mal el cálculo, y hasta el año 2006 estaba jugando en Sportivo de Las Parejas. Estamos exacto, hablando del Argentino B. Exacto. Una edad para la cual un jugador es muy difícil que dé un salto y que llegue a la B Nacional y después a Primera. Digamos que sos un caso poco común, que fuiste tocado por la varita mágica para estar hoy aquí. Sí, lo mío es un caso muy especial, ¿no? Porque últimamente cada vez más chicos están debutando en Primera, 18, 19 años. Yo vine al fútbol, a la Nacional B con 26 años. Así que sí, no sé, es un caso muy muy especial. Así que bien lo remarcó una vuelta de Ricardo Caruso Lombardi, que el caso mío no se daba todos los días. Muy pocos casos hubo de como los míos. También me acuerdo de Riboneto también, que ha jugado con Ronaldo Augusto, también vino de grande también ya a jugar al fútbol profesional. Martín, anterior a Sportivo Las Parejas habías estado en Pujato y antes en Sanford. No, en Atlético Chavás. Atlético Chavás. Y en Sanford, exactamente. Estamos hablando de la Liga Casildense. Exacto, Liga Casildense. Hay muchos jugadores que van de Rosario a jugar allí, a esas ligas. Es común. Sí, hay muchos jugadores que juegan en la Liga Casildense. Así que sí, es una liga que cada vez más competitiva. Hay muchos jugadores que han jugado así profesional y jugaron ahí. En el caso de Pescadito Paz también jugó en esa liga, y han jugado muchos jugadores que jugaron así Primera B, Nacional B, que han jugado en esa liga. ¿Llegaste a jugar con el Colorado Yarvide en el Sportivo Las Parejas? Exacto, con el Colo, ahí sí, éramos la dupla ofensiva del Sportivo Las Parejas. Era de Argentino de Rosario, había jugado en Atlanta también. Sí, señor. Claro, exacto. Bueno, y este presente Tigre, maravilloso, mejor, más no se puede pedir para usted. Sí, la verdad que sí, estamos viviendo una cosa impresionante acá en Tigre. Desde que llegué, por suerte me está yendo bien, conseguimos cosas importantes, el ascenso, subcampeonato, así que esperemos seguir así, consiguiendo cosas y siguiendo a hacer historia acá en el club. Martín Moreira, el Chango López, te saludo, un abrazo ante todo. Para mí la figura del partido, sin ser injusto con Rucculleda, con el Chino Luna, pero creo que la gran figura fuiste vos. Lo que se me ocurre preguntarte, ¿cómo se le plantó Tigre a Boca? ¿Cuál fue la premisa del Flaco Caña para ustedes? Porque Boca no es que estaba desdibujado, Boca en algún momento se acordó de ser Boca. Sin embargo, Tigre siguió yendo después que Boca se puso 2-2 y bueno, hubo un penal ahí dudoso que no cobró el árbitro. Clavaste ese derechazo, Tigre siguió yendo al frente. ¿Cómo fue quizás la estrategia principal que Caña plantó? No, se vio que salimos a jugar igual, se plantó que puso Diego un 4-3-1-2, yo creo que salimos a jugar igual, se plantó que puso el técnico, bueno, por suerte salió bien, nos encontramos con dos goles a los 15 minutos, que sorprende, ¿no? Sorprende. Así que bueno, después del segundo gol nuestro nos quedamos un poco, que fue cuando Boca arrasó con todo, ¿no? Que consiguió el empate y cuando mejor estaba Boca conseguimos el 3-2 y yo creo que eso nos tranquilizó un poco. Ahora el desafío es seguir jugando los partidos de la misma manera, es decir, que no sea solamente el partido contra Boca, sino plantear todos los partidos como fue ese primer tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, conseguir una regularidad para jugar todos los partidos igual, así que ahora hay que mantenerse. Martín, ha sido realmente un gusto charlar con vos, fuiste una de las grandes figuras que ha tenido este fin de semana y que está teniendo este campeonato, y creo que como trabajaste mucho, te lo mereces. Desde ya muchísimas gracias y gracias por compartir este tiempo con nosotros, con Charla Técnica a través de AM830. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bueno, que tengan buena noche, un abrazo a todos, chao, chao. La palabra de Martín Morel, una de las grandes figuras, una de las grandes imágenes que ha tenido el fin de semana futbolero.